A partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo, sin lados oscuros. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo encuentro de El Redondel, periodismo sin lados oscuros, como acaba de decirlo en la apertura, válido entre el 25 y el 31 de marzo de 2019. Durante una hora estaremos compartiendo este humilde pero potente programa de radio en el que, como siempre te decimos, además de escuchar excelentes canciones especialmente seleccionadas por nosotros para ustedes, también nos dedicamos a pensar un poco algunos de los temas de la actualidad nacional, algunas de las noticias de la semana que está terminando, de la semana que está comenzando. Siempre planteamos en este programa que el objetivo es más hacernos preguntas que dar certezas, algo que el periodismo desde nuestro humilde punto de vista hace demasiado. Así que aquí simplemente hacemos una aproximación, discutimos, giramos alrededor de estos temas que son redondos la mayoría de las veces, en algunos temas de la actualidad nacional, internacional. Elegimos claramente algunos temas que nos parecen interesantes y los compartimos con vos. ¿De qué manera estamos en contacto? ¿Cómo podés escucharnos semana a semana? Bueno, tal y como nos estás escuchando ahora, es una buena manera. Desde donde estés, seguí haciéndolo. Puede ser a través de Spotify. Es simple, te suscribís al programa y cada vez que hay un nuevo episodio, un nuevo programa, automáticamente se descarga, te avisa y podés escucharnos. También en otras plataformas de podcast es fácil de hallarnos, de oírnos desde ahí. Por ejemplo, en Podomatic, en Mixcloud, desde Google Podcasts y también desde Radio Cat. Desde todas estas plataformas podés escucharnos. En nuestro propio blog, elredondel.wordpress.com, también podés oírnos y a través de diferentes emisoras que en distintos puntos de la República Argentina incluyen en su programación este programa. Por ejemplo, si estás en la ciudad de Córdoba capital, en la República Argentina, todos los sábados a las 10:30 de la mañana podés escucharnos en el 91.5 del dial de FM en Sinfonía de la Inmaculada, Córdoba capital. Es una de las tantas varias emisoras que nos incluyen en su programación. Por último, antes de empezar con la música, te recuerdo nuestras redes sociales y opciones de contacto. Estamos en @elredondel en Twitter y en Instagram, es bien fácil. Y en Facebook nos encontrás como @elredondelperiodismo. Tenemos una dirección de correo electrónico, de hecho dos, elredondel@gmail.com o elredondel@yahoo.com.ar. Y por último, nos podés contactar a través de WhatsApp. Anotate el número para mandarnos audio, comentarios, mensajes, lo que tengas ganas. Nuestro WhatsApp es +190 2903 0081. Te lo repito, +190 2903 0081, el WhatsApp de El Redondel. Mi nombre es Nicolás Elevi. A mí en redes sociales me encontrás como @nelevi, NELEVI. Así me encontrás a mí en todas las redes sociales como @nelevi. Esta sería mi red personal. Pero si no, como te decía, @elredondel prácticamente en todos lados es una buena manera. Y escucharnos, también te dimos más que un buen número de diversas opciones para seguir el programa. Dicho todo esto, ya con el primer bloque del programa dentro, comenzamos con el primer tema musical y ahora sobre el final les cuento qué es lo que ya estamos empezando a oír. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos. Música para este momento. Creo que hubo un malentendido. Yo a vos no te quise matar. Las órdenes se cumplen, no se seguridad. Y hoy que sos un número que gira, ¿dónde estás? Yo tuve un perro y una profesora que me enseñaron a olvidar. Inesperadamente fui feliz, pero no lo puedo recordar. Todo aquel que abusa de la vida muere acá. La obediencia tiene sus moles. Espero que lo sepas disculpar. Jugando a la escondida te encontramos. ¿Dónde estás? Me fui con la inconsciencia tranquila. Después de no volverte a ver. Instrucción Cívica, la banda que estamos escuchando, se formó aquí en la Argentina, en Buenos Aires, en los años 80. Estuvo integrada, liderada por Julián Benjamín y Kevin Johansen. En aquel momento, este fue su gran corte, en el que, por supuesto, hablaba de lo que hablaba la mayoría, hablábamos la mayoría de los argentinos, lo que había ocurrido en la dictadura militar, lo que estaba ocurriendo en esta vuelta a la democracia. Esto es Obediencia de Vida, Instrucción Cívica. Hemos hecho un viaje hasta 1987 para escuchar este clásico del regreso de la democracia, un poco de pop, un poco de new wave, aquí en el Redondel, Instrucción Cívica, con Obediencia de Vida. Seguimos girando el Redondel. Buscando ser fieles al lema "un oído atento y un corazón abierto al que sufre", los voluntarios del Teléfono de la Esperanza atienden humana y espiritualmente durante las 24 horas a las personas que se encuentran solas, angustiadas, deprimidas, sin trabajo, con ideas o intentos de suicidio, ofreciéndoles una escucha activa y orientación concreta según su problemática. El teléfono de la Esperanza es el 4743-0050. Del otro lado, y en cualquier momento, alguien, velando, ofrece su ayuda las 24 horas. El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel. Política. Bien, bloque de actualidad nacional. Vamos a repasar cuáles son los temas más importantes de estos últimos días y de los próximos aquí en la Argentina. Hablemos un poquito del tema política partidaria. Seguimos, tenemos que seguir hablando de la posibilidad de cómo quedarán conformados los candidatos, las candidaturas de los principales partidos. Cristina Kirchner volvió de Cuba, todavía por supuesto se desconoce si será candidata a presidenta. Lavagna acaba de, en estas últimas horas, de sumar el apoyo de Barrio Nuevo y de Moreno, dos personas que vienen de distintos sectores del partido justicialista. Ya tenía el apoyo de Dualde y todavía no se define si va a existir algún tipo de interna entre Lavagna, Urtubey y Massa, o lo que se conoce como alternativa federal. Mientras todo esto ocurre, El personaje de Lavagna es un personaje extraño porque fue ministro del gobierno de Néstor Kirchner, pero también fue candidato a presidente por la Unión Cívica Radical con Gerardo Morales hace algunos años. Por ende, es un personaje que pareciera que puede unir a partes de ambos partidos, del justicialismo y de la Unión Cívica Radical. De hecho, Raúl Alfonsín, Ricardo Alfonsín, el hijo de Raúl, y algún otro dirigente del radicalismo como Julio Cobos, dijeron en las últimas horas que Lavagna es un candidato muy potable, y esto marca o habla de la situación interna en Cambiemos, de lo que nosotros acá en el programa venimos hablando hace rato, ¿no? Los problemas internos de la alianza gobernante, que en Córdoba ha tenido un correlato, tiene la provincia de Misiones, en otras provincias en las que esta alianza entra en una especie de crisis y bueno, hay tira y aflojes. Bueno, no se sabe de hecho todavía si Mauricio Macri será o no, si bien aparentemente sí, será o no el candidato del gobierno para un próximo periodo. Más teniendo en cuenta que las encuestas le dan muy mal. Hay solo 3 de 10 personas que aprueban la gestión de Mauricio Macri. En casi todas las encuestas coinciden que ese es el número. 7 de cada 10 personas no consideran potable a Mauricio Macri. Tiene una mala imagen en 7 de cada 10 argentinos. Por supuesto, esto no es definitivo porque a la hora de decidir un voto, la gente tiene en cuenta todo el cuadro de situación, quiénes son todos los candidatos, y además en la Argentina y en cualquier parte del mundo la política muta, cambia, van ocurriendo hechos. Por ejemplo, en estas últimas horas, un hecho bastante curioso parece también extemporáneo en estos días que estamos conmemorando el aniversario del último golpe de Estado y la dictadura más terrible que vivió la Argentina, el hecho de que en el Frente Renovador, en la oficina central, hayan entrado, hayan robado computadoras. Bueno, justamente no parece de una realidad o de un momento muy democrático. Algo huele mal en Dinamarca, decía Hamlet, y algo anda mal claramente. Quizás lo que le ha ocurrido a Massa en estas últimas horas tenga algo que ver con todo lo que venimos hablando en estas últimas semanas sobre los casos de espionaje y la investigación del juez Ramos Padilla, las declaraciones y los informes de inteligencia del detenido D'Alessio, la posible declaración de Stornelli en estos días en Dolores y, por ejemplo, la posibilidad, algunas fuentes confirman esto, de que D'Alessio incluso haya, además de haber hecho informes de inteligencia sobre periodistas, también, por ejemplo, haya investigado a la gobernadora Vidal. O sea que el cuadro de situación es muy complejo, muy interesantemente caótico. Y como venimos diciendo, en este caso, como en otros tantos, difíciles de seguir, ¿no? El caso D'Alessio, hay tanta información, tantos nombres, tantas personas allegadas, tantos vericuetos, que se hace muy complicado. Acá en el Redondel en general lo nombramos, hablamos del tema, pero siempre invitamos a seguir colegas, buenos periodistas, buscar buena información y leer estos temas que son realmente, realmente complicados. De eso vamos a seguir hablando en estos días. También vamos a hablar de la situación económica. En los últimos días se dio a conocer el número del desempleo en la Argentina. Creció 3 puntos en los últimos 3 años y monedas. Estamos actualmente en el 9.1% del desempleo. Nosotros acá en el Redondel comparamos muchas veces el periodo que estamos viviendo actualmente con los años 90. Y creo que si miramos las cifras de desempleo con las que asumió Carlos Menem en el gobierno, tras el gobierno de Alfonsín, la verdad la situación inflacionaria era terrible, pero no lo era así el desempleo, que estaba dentro del estándar, 6 puntos y monedas. Creo que después de 2-3 años ya estaba en el 9 y Monedas también. Y recuerdo de una manera muy clara que para la reelección de Carlos Menem, Menem asume en el 89, para el 95 el desempleo ya estaba en el 18%. Hay muchos puntos en común en este tema desempleo. Y acá lo que quizás es diferente al proceso del menemismo es que a la vez hay altísima inflación. Algunos especialistas ya hablan de que si hay un acumulado del 100% de inflación en un periodo de 3 años, se podría llegar a hablar de un proceso hiperinflacionario. O sea que nosotros estamos teniendo desempleo en crecimiento, un proceso inflacionario mucho más fuerte que el que se vivió en las décadas anteriores. Y a esto hay que combinarle el tema de las tasas, que está lejos por encima del 60%, mientras el dólar sigue subiendo. Se da un fenómeno por el que se intenta subir las tasas para que no se el ahorro o el dinero no vaya al dólar, y sin embargo ambas cosas suben. En las últimas semanas ha sido un buen ejemplo. Sube el dólar y suben las tasas al mismo tiempo, y sin embargo nada se estabiliza del todo. Este es el fenómeno extraño de este momento en la Argentina. Una altísima inflación, tasas altísimas, lo que imposibilitan la producción, endeudarse, tomar créditos, dólar altísimo y desempleo en crecimiento. Prácticamente todas las variables que es y recesión, caída de la actividad económica, caída del consumo. En este combo espantoso en el que los grandes números de la economía no funcionan, estamos conviviendo, y por supuesto es lo que vemos todos los días en los negocios, en la calle, en las noticias relacionadas con el cierre de empresas, fábricas, comercios, en la baja de la calidad de los productos. Otro tema que creo que en estos días ha aparecido es la baja en la calidad de los alimentos, que pueden ser, como algunos especialistas hablan en televisión, totalmente válido, ilegal, separo, no ilegal, sino es legal vender alimento basado en leche, alimento basado en queso, pero en definitiva son alimentos que se venden porque la gente no llega a comprar ni queso ni leche en su estado original, y entonces aparecen productos alimenticios rebajados. Por primera vez, para mí al menos, que tengo 45 años, se vuelven populares, ¿no? La gente no puede comprar una leche ni de segunda marca, y entonces elige todavía a un precio más económico algún tipo de alimento que tiene algo de leche y seguramente está diluida con algo más, o una caja que tiene parte de tomate, 50% de tomate, y Dios solamente sabe muy bien qué tiene el resto, o bandejas de carne picada que en la misma etiqueta dice que están mezcladas con soja, y así el proceso es infinito. Y esto claramente lo que está mostrando es que es un paso más a lo que veníamos hablando el año pasado, de la primera marca de un producto a la segunda, y ya la segunda, o porque no se encuentra, o porque incluso resulta cara para mucha gente, entonces se busca una opción que es todavía más económica, pero que tiene ese producto o parte del producto con otra cosa mezclada. Una situación que la verdad es increíble, ¿no? Esto de alimento con parte de, y solamente parte. Es un tema del que estamos hablando, y por suerte empieza a aparecer en estas últimas horas, y se habla un poquito más. Por último, me quiero ir del bloque de Actualidad Nacional haciendo una referencia a este 24 de marzo, Día de la Memoria, por la justicia, por la verdad. Estamos recordando los 43 años del golpe, del último golpe y dictadura militar, con todo lo que eso ha implicado en la Argentina. En las últimas horas nos centrábamos que todavía hay 600 restos humanos que no fueron identificados, y nos da dolor en este viaje a la década del 30, del que nosotros hablamos también en el programa muchas veces, de la misma manera que en algunos lugares de Europa se pone en duda lo que fue el nazismo, nos estemos encontrando con estos perfiles, sobre todo en redes sociales, gente que detrás del anonimato duda lo que representó la dictadura militar, o discute sobre temas que claramente son más simbólicos que precisos, no importa demasiado si fueron 30.000, 35.000 o 25.000 el número de desaparecidos. Lo importante es que hubo miles de desaparecidos en la Argentina, muertos, torturados, exiliados. Siempre decimos lo mismo, el primer país después de la Segunda Guerra Mundial que tuvo campos de concentración fue la Argentina, y como siempre marcamos, además de eso hay que recordar que más allá de el terrorismo de Estado, el Estado cometiendo delitos, porque uno puede entender que los delincuentes cometan delitos. El delincuente comete delitos, por eso lo es. Lo que es increíble es pensar que sea el Estado el que los comete. El Estado nos tiene que cuidar, proteger, tiene que hacer justicia a través de la ley. Cuando el Estado comete los delitos, ya no nos queda nada. Eso pasó en la Argentina y en muchas, lamentablemente en muchas otras partes del mundo a lo largo de la historia. Pero aparte de esto, hay que recordar que la dictadura fue censura, fue proscripción, fue la aplicación de un programa económico insostenible que endeudó a la Argentina terriblemente, y una crisis de representatividad tremenda, una caída en las condiciones de vida de los argentinos en un periodo de 6, 7, 8 años. No hay una variable de ese proceso que pueda ser rescatado bajo ningún punto de vista. Y por eso siempre hay que recordarlo y siempre hay que hablar, porque en definitiva todo lo que tenemos, todo lo que hemos logrado a lo largo de la historia, lo hemos logrado porque recordamos y tratamos de que lo malo no nos vuelva a pasar y que lo que venga sea mejor. Así que, otra vez, creo que los que hemos crecido con el surgimiento de la democracia, a veces los chicos jóvenes no tienen tan en cuenta que la democracia no es algo que esté de por sí garantizado. Siempre hay que cuidarla y defenderla. La democracia es la libre opinión, la democracia es la posibilidad de votar, la democracia es elegir a tus candidatos, la democracia es un sistema que al menos nos permite esa representatividad. No significa que sea perfecto ni que nos vaya maravillosamente bien por estar en democracia, pero al menos podemos hacernos cargo. Lo bueno o lo malo que nos toca tiene que ver, sin dudas, con nuestras propias decisiones. Bueno, al menos una mención al tema del 24 de marzo en esta semana que estamos empezando. Vamos a hablar de algunos otros temas sobre el final. Ahora seguimos, no te vayas, estamos acá en El Redondel, periodismo sin lados oscuros. El mundo gira dentro y fuera de El Redondel. Los desechos tóxicos vertidos por las industrias siguen contaminando el agua y matando lentamente a nuestra gente. ¿Vos querés hacer algo para impedirlo? Ahora es tu oportunidad. Sumate a Greenpeace para defender el medio ambiente y participa activamente enviando emails o mensajes de texto desde tu casa, tu trabajo o donde sea. Entra ahora a greenpeace.org.ar. Juntos, podemos hacer mucho más. No hay tiempo que perder. Greenpeace.org.ar. Los niños de las comunidades indígenas necesitamos para ir a la escuela. Y también nos hace falta para estudiar. Además, muchos nos tenemos para conectarnos y sobre todo para jugar como todos los chicos. Los niños, niñas y adolescentes indígenas necesitan muchas cosas, pero empecemos por escucharlos. Ignorarlos contribuye a su exclusión. Hagamos que sus derechos se cumplan. UNICEF. Un día emprendí un viaje porque alguien me dijo que mis papás no eran mis verdaderos padres. Descubrí que tenía una abuela y fue una sensación increíble. Conocí a Blanca y pudimos darnos ese abrazo que tanto esperamos. ¿Qué? Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a Abuelas. 011-4384-0983, abuelas.org.ar. El redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos. Música para este momento. Viajamos hasta 1997 para escuchar este tema que forma parte de Bridges to Babylon, Puentes a Babilonia, el 21º álbum de estudio y de los Rolling Stones, por supuesto, en Estados Unidos y en Gran Bretaña. En Estados Unidos fue el 23º álbum de la banda, después de Voodoo Lounge, el predecesor a Bridges to Babylon. Esto, por supuesto, gran tema de los Stones, sonando aquí en el redondel. ¿Anybody seen my baby? ¿Alguien vio a mi chica? Se comenta, trasciende, se rumorea, se deja escuchar. lo que se dice por fuera del redondel. Internacionales. Por supuesto, aquí con Depeche Mode de fondo, comenzamos el bloque de información internacional. Esto, por las dudas, si alguien no lo conoce o si no lo reconoce, es Personal Jesus, un remixado increíble de los Depeche Mode sonando de fondo. Estás escuchando El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Este programa es válido entre el 25 y el 31 de marzo de 2019. Recordá que nos escuchamos en elredondel.wordpress.com. Ahí en nuestro blog tenés toda la información sobre emisoras que incluyen el programa. También cómo podés contactarte con nosotros por WhatsApp, por mail, por mensaje de texto, por la mar en coche, como tengas ganas, redes sociales. Bueno, nos encontrás en todas partes como @elredondel para opinar, decirnos lo que tengas ganas, lo que quieras. Y vamos ya a, como corresponde, a la información internacional, a repasar algunos de los temas que nos parecen interesantes y que en general en estos días vienen de algunos lugares similares. La información que viene del exterior son noticias en desarrollo, como quien dice, con continuidad. La más novedosa en estas últimas horas es la posibilidad de que con la batalla de Baghuz en Siria esté terminando el dominio de ISIS, del Estado Islámico, en buena parte de ese país que ha vivido una de las guerras civiles más terribles de las últimas décadas a nivel mundial, y de la que hablamos poco porque Siria nos queda lejos y su cultura, su religión, para buena parte de los países occidentales es bastante, bastante diferente. No tanto quizás para Europa, porque buena parte de las consecuencias de esta crisis ha sido la cantidad de inmigrantes sirios, como los que llegaron acá a la Argentina a principios del siglo XX, escapando de la Primera Guerra Mundial, en la década del 1920, 1910, entre el 15 y en adelante, ¿no? Como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Y en esta oportunidad la mayoría de los emigrantes sirios llegaron a Europa, y esto claramente pega un poco más en la sociedad europea, pero es un tema a prestarle atención, a analizar, porque bueno, lejos creemos que simplemente con esto terminen los ataques terroristas. Lo que piensa mucha gente que formó parte de ISIS, lo piensan y lo siguen pensando y lo van a seguir pensando, lamentablemente, otros grupos terroristas que van a ir surgiendo, que ven todo de una manera claramente muy extrema y poco tolerante, entre ciertas tropas. El final del ISIS tiene que ver sin dudas con lo que el gobierno sirio, que fue lo que se intentó derrocar, a decir verdad, es el gobierno de Al-Assad, que es casi como una monarquía hereditaria, pero de alguna manera el gobierno sirio, el gobierno de Estados Unidos, Obama y Trump, con todas sus diferencias, el mismo Putin, el gobierno turco, los kurdos, vieron en ISIS en cierto momento un proceso por demás peligroso. Todos saben de qué era capaz ISIS y cómo veía ISIS la realidad, a la mujer. Era un sistema impresionante, en algunos casos más retrógrado que alguna monarquía del medioevo, ¿no? La manera de torturar, asesinar gente. Baghuz fue el último reducto. En Siria se denuncia que para poder terminar con el Estado Islámico, esta batalla generó más de 3.000 personas civiles fallecidas, los famosos daños colaterales por los ataques de Estados Unidos sobre la ciudad. Estas historias son las de siempre, ¿no? Muchas veces, siempre en las guerras, los civiles son quienes pierden la vida, sufren, dejan todo, emigran, se quedan sin nada. Pero bueno, más allá de esto, que es siempre, y de lo que siempre, por supuesto, también hablamos, el hecho político del posible final del ISIS es importante, y también sin el ISIS ver qué ocurre ahora en Medio Oriente, porque muchos están interesados en la zona, ¿no? En Siria, Irak, la zona es petróleo, es gas, es comunicaciones, es acceso al océano, es una zona con mucho conflicto y es un tema de política internacional súper súper grande e importante. Otros temas de política internacional grande u otro de los grandes temas tiene que ver con la posibilidad de estar viendo en estos días cómo se resuelve la salida de Gran Bretaña de Europa. Algunas personalidades dentro de Gran Bretaña dicen que Theresa May, la primera ministra, tiene que renunciar. Sería la única manera de destrabar esto, porque no hay acuerdo en el Parlamento y hay una pequeña prórroga hasta el 22 de mayo, 12 de abril, distintas fechas que Europa le ha dado a Gran Bretaña, pero si finalmente hay un acuerdo en el Parlamento, pero pareciera que no va a haber acuerdo en el Parlamento, no tiene los números, sigue sin tenerlos Theresa May y el gobierno, y ahí aparece la traba importante. Y de lo que hablábamos en algún momento, como una elección bastante sin ton ni son puso de cabezas a un país que se supone que tiene una cultura política importante, ¿no? Pero la gente votó mayoritariamente irse del Brexit y ahora se dieron cuenta que si se van tienen problemas para viajar, van a tener que pagar muchísimo más caro prácticamente todo, porque hay que recordar que buena parte de lo que entra a Gran Bretaña para el consumo cotidiano, alimentos, frutas, verduras, no se produce en las Islas Británicas por una cuestión básica, climática, así que si hay que pagar impuestos y aranceles, prácticamente toda la alimentación de los británicos, buena parte de los medicamentos que se producen en otros países europeos, insumos, todo se va a ir por las nubes en una sociedad no sabe cómo va a poder entender esta situación económica. Y ni que hablar de la complejidad de los británicos que viven fuera, que perderían derechos, beneficios. Bueno, un lío increíble en el que se metieron solos y no saben salir claramente ni solos ni acompañados. Es uno de los temas de política internacional y que es muy atractivo por esto de las fake news, de cómo la opinión pública es llevada a votar. Vaya a saber qué. Ya, bueno, también hay, en estos días hubo otra marcha, nuevas marchas para pedir. Bueno, ahora que nos equivocamos y nos dimos cuenta, votemos de vuelta. A ver si en esta nueva elección ahora sí votamos quedarnos. Y bueno, el gobierno aparentemente no quiere eso. Un lío interesante. Otro lío interesante, otra vez Brasil, porque Michel Temer, el presidente que acaba de dejar el gobierno, el vice de Dilma Rousseff, que asumió cuando Dilma fue destituida por el Congreso, y que asumía en nombre de la transparencia, y que acaba de darle el poder a Jair Bolsonaro, bueno, fue detenido, preso, por casos de corrupción, lo que complica muchísimo al gobierno de Bolsonaro, porque necesita votos del partido de Temer para hacer la reforma jubilatoria, que es lo que tiene como mente el gobierno de Bolsonaro. Otro gobierno extraño que en 2 meses perdió 15 puntos de imagen positiva. Nunca un gobierno en la historia de Brasil, desde el regreso de la democracia en 1985, a los 2 meses de asumir, había perdido tanta imagen y tanto apoyo popular. Así que las denuncias siguen apareciendo, denuncias por Bolsonaro, errores de Bolsonaro, Bolsonaro usando al hijo casi como canciller. Bueno, lo que pasa en Brasil es paradójicamente interesante y perturbador para seguirlo también. El tema Venezuela sigue en esa especie de stand-by sin que se resuelva, si bien el gobierno de Maduro mandó a detener a uno de los asesores, una de las personas de confianza de Guaidó, el problema o la situación de fondo sigue en una especie de stand-by, ¿no? No ha terminado el gobierno, lo hablábamos la semana pasada, Maduro no ha caído, Guaidó no ha logrado más poder, no ha habido un pase masivo de fuerzas militares o de seguridad al bando del presidente autoproclamado interino de Venezuela. Estados Unidos sigue expectante, la comunidad internacional también. La crisis económica interna se sostiene y se mantiene, y queda todo en una especie de situación así frenada, con los ojos de buena parte del mundo y del continente ahí puestos, pero sin grandes cambios. Por lo pronto, al menos, no lo que nosotros planteábamos acá, la posibilidad de una guerra civil o de una invasión externa, no ha ocurrido, y ojalá esa no sea la opción para Venezuela y la manera de resolver el problema. Por último, último tema del que quería hablar en cuanto a información internacional. En Estados Unidos, por estas horas, Robert Mueller, un fiscal especial, da a conocer un informe que no lo deja tan mal parado a Donald Trump, pero tampoco tan bien. El informe que es consecuencia de las denuncias por la teórica relación entre Donald Trump y el gobierno de Vladimir Putin, el Kremlin, Moscú, para perjudicar a Hillary Clinton, que fue candidata, ¿se acuerdan?, en las elecciones en las que Trump ganó la presidencia de los Estados Unidos, y ahí hubo mucha denuncia en su momento de operaciones para desacreditar a Hillary y de esta manera beneficiar a Trump. En estas horas se habla de eso y de otros temas en Estados Unidos. Ya muchos temas los hemos hablado acá en el programa también, porque cada dos por tres hay denuncias del abogado de Trump, de un amante, de alguien que renuncia, de un exfuncionario. También un gobierno que en cuanto a la economía no le está yendo tan mal a Trump. Los números de desempleo, de actividad económica han sido relativamente buenos, pero prácticamente todas las otras variables del gobierno de Trump son realmente complejas, ¿no? Y generan, la palabra polémica está muy mal usada últimamente en los medios, pero discusiones, debates y espanto en muchos casos, y bueno, son controvertidas sin dudas, y en algunos casos fascistas, para no andar con muchas vueltas. Bueno, de esto también se está hablando a nivel internacional por estos días. Nosotros terminamos el bloque de información internacional con música. ¿Qué les parece? Nos vamos a escuchar música que llega de Gran Bretaña, pero de un artista escocés. Escuchamos y les cuento quién es y vemos qué onda, ¿sí? Ahí va. Let's get drunk, I'll pour my heart up to my mouth. This year's been hard for us, no doubt. Let's raise a glass to a better one. Let all the things that we've overcome bring home to us, cause me and you, we can hold this out. Only you understand how I'm feeling now, yeah. And I know I can tell you anything. You won't judge, you're just listening, yeah. Cause you're the best thing that ever happened to me. Cause my darling, you and I can take over the world. And one step at a time, just you and I. Just you and I. Cause you're the only one who brings light just like the sun. One step at a time, just you and I. Let's get drunk, we'll reminisce about the days. And we were broke, not getting paid. And taking trips at the weekend, when I would drive down to see her. And we would paint the town, too many shots I'd be passing out. Cause I could never keep up, quad rods, now I'm puking open. I know I can tell you anything. You won't judge, you're just listening, yeah. Cause you're the best thing that ever happened to me. Cause my darling, you and I could take over the world. And one step at a time, just you and I. Just you and I. Cause you're the only one who brings light just like the sun. One step at a time, just you and I. Just you and I. I'm tired of chasing paper. Aquí en El Redondel estamos escuchando a Tom Walker. El tema que está sonando se llama Just You and I, solo vos y yo. Tom Walker nació en diciembre de 1991 en Glasgow, en Escocia. Es uno de los artistas que con este tema rankea mejor en este momento en el Reino Unido. Pibe joven, hace indie folk, canta, compone y hace música agradable, buena onda, ¿sí? Bien escocés, busquen si quieren verle la cara en internet, si no lo conocen, tiene una onda de escocés increíble. Bien pelirrojito, acá está sonando Tom Walker en El Redondel con Just You and I. El mundo gira dentro y fuera de El Redondel. Mamá, ¿hacía cuánto que no nos tomábamos un café juntas? Es que está siempre corriendo, María. Ay, sí, es verdad, mamá, pero las cosas cambian. Ahora estoy mucho más tranquila. Mozo, ¿me trae la cuenta? Son 200 pesos. Yo pago con tarjeta. Tome. Hablando de tarjeta, ¿sabés qué me dice el donante de UNICEF para ayudar a los chicos que tanto nos necesitan? Porque es muy importante seguir sumando más personas solidarias. Vos tenés el don de donar. Úsalo para que tus amigos, familiares y compañeros de trabajo sumen su donación. Averigua más de la campaña de UNICEF El Don de Donar en www.unicef.org.ar/eldondedonar o llamando al 0810-333-4455. El Redondel, un espacio que nos incluye a todos. elredondel@yahoo.com.ar. Faltan 13 minutos para que terminemos este nuevo encuentro del Redondel, válido entre el 25 y el 31 de marzo de 2019. Acordate, podés escribirnos o mandarnos tus audios por WhatsApp. Anotate el número, es +190 2903 0081, +190 2903 0081, y por supuesto nos encontrás en Twitter y en Instagram como @elredondel, en Facebook como @elredondelperiodismo. Podés escucharnos en Spotify, Podomatic, Mixcloud, Google Podcast, Radio Cat y en las emisoras distintas, diferentes radios que incluyen en su programación este humilde pero potente programa de radio que hemos dado en llamar El Redondel Periodismo sin Lados Oscuros. Nos vamos con algunos temas de la actualidad nacional, últimos temas que creemos que vale la pena detenerse y hacer alguna mención. Bueno, una mención específica, especial para Alejandro Gayer, esta persona que convocó junto con otras organizaciones a una manifestación en el sábado pasado. Esta manifestación, teóricamente, su objetivo central era representar a la mucha gente que en la Argentina y en muchos otros países del mundo está específicamente en contra del aborto, acá asociados en general a los pañuelos celestes, por estas casualidades de la vida en la que los pañuelos, en los últimos grandes procesos de debate en la Argentina, han aparecido como identificatorios, ¿no? Primero un pañuelo violeta por la marcha de Ni Una Menos, un pañuelo verde por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, y el pañuelo celeste como representación de quienes están en contra de la legalización del aborto. Aunque esto es todavía un paso más, porque buena parte de estos grupos no solo están en contra de lo que dice, digamos, están en contra de lo que dice la ley actual de 1921, que es que el aborto en casos de violación es legal, lo es en la Argentina desde 1921, y muchos manifiestan su oposición total al aborto. Entonces, en absolutamente todos los casos, el aborto sería considerado no válido, no legal, aunque esté en riesgo la vida de la madre o haya sido fruto de una violación. Y este señor, Alejandro Gayer, seguramente muchos de ustedes lo vieron, dio un paso más cuando en una entrevista al canal de televisión TN dejó entrever que una menor de 10 años puede aceptar sexo o puede tener una relación sexual en forma consentida. Algo que claramente para la ley argentina y creo que para buena parte del sentido común es algo totalmente improcedente, delirante, absurdo, porque es una violación, los menores no pueden aceptar tener sexo porque son muy chicos para entender qué implica tener sexo. Y todo esto alrededor del caso de la nena que en Tucumán, se acuerdan, fue violada por la pareja de su abuela, quedó embarazada y a partir de acá, bueno, ustedes saben cómo siguió la historia, nosotros la contamos en su momento, ante el riesgo de vida de la nena y al mismo tiempo por haber sido violada, con mucha demora, se autorizó algún tipo de interrupción del embarazo, estuvo bastante tiempo internada sin una explicación muy clara del por qué. Los médicos del hospital de Tucumán no aceptaron hacer el aborto, se convocó a médicos de una clínica privada de la ciudad y estos médicos al llegar al hospital encontraron que la única solución posible para asegurar la vida de la nena, que por supuesto ningún cuerpo de una nena de 10 años está en condiciones de llevar adelante un embarazo, eso es más que obvio, ni que hablar de que psicológicamente no están preparadas, ninguna persona a los 10 años está preparado para ser padre, pero digo, doy pasos más para explicar esto, se decide, lo habrán leído, una cesárea porque era la única opción de asegurar la vida de la nena que estaba con un cuadro de salud ya comprometido. Y en la actualidad estos dos médicos se enfrentan una demanda judicial, un proceso judicial cuando, a decir verdad, aplicaron lo que la ley por un lado establece y la manera en que la Corte Suprema a partir de un protocolo definió que era lo correcto para casos de abortos no punibles según la ley de 1921 en casos de lo que acabamos de decir, que ya la ley lo decía, violación, o peligro para la madre, en este caso ni que hablar teniendo en cuenta que estamos hablando de una nena de solo 11 años. Este señor apareció en un programa de televisión planteando la posibilidad de que hubiera habido sexo consentido en el caso de esta nena, planteó porque no, puede que no haya sido una violación. Bueno, la verdad lo que estamos viendo, mucho de lo que estamos viendo es increíble porque podemos entender que alguien esté a favor del aborto, en contra del aborto. Creo en lo personal que cuando alguien no está a favor de algo o no está de acuerdo con algo, lo mejor es no hacerlo. Me parece bien que existan derechos para que quien no coincide con el punto de vista de una religión particular, en un estado laico, tome la decisión que quiera. Pero más allá de esa discusión, que me parece que en algún punto hasta podría ser válida, yo tengo mi postura, otra persona tiene la otra, pero podríamos sentarnos a discutir sobre ciertos temas de la vida, pareciera que hay poco espacio, poco margen para sentarnos a discutir si una nena de 11 o de 10 años puede dar consentimiento a la hora de tener una relación sexual. No pareciera que hay espacio para pensar que una nena o un nene tenga muy en claro qué está ocurriendo a los 10 años con su cuerpo y con mucho de lo que ocurre. Por supuesto, esto está más que probado desde la ciencia, las neurociencias, la psicología. Los nenes, incluso en la adolescencia, muchos chicos creen que están jugando, no tienen capacidad de reconocer las consecuencias de los actos en temas súper cotidianos. ¿Cuánto una nena de 10 años u 11 años va a entender qué es lo que está pasando? Por un lado con su cuerpo y puede entender qué ocurre con la sexualidad. Sin dudas hay una situación de violación y abuso de confianza, porque muchas veces, como siempre planteamos, las personas que se abusan de menores son gente cercana, como en este caso, familiares, gente del entorno más cercano en quienes los chicos tienden a confiar y no terminan de entender muchas veces hasta muy adultos qué es lo que ha ocurrido, pero creen que es un juego o aceptan ciertas circunstancias por presión o por el afecto que une al nene o a la nena con esa persona que les propone este camino sin tener comprensión. De ahí la importancia, volvemos, la importancia, independientemente que uno esté a favor o en contra del aborto o de lo que crea, de la enseñanza de educación sexual integral en todas las escuelas, porque todos tenemos o podemos tener hijos, sobrinos, parientes, niños, que si no tienen muy en claro qué es su cuerpo, cuáles son sus derechos, pueden ser abusados, independientemente de que nosotros como adultos estemos a favor o en contra del aborto o de lo que tengamos ganas de pensar. Solo el hecho de imaginarnos esta posibilidad nos tiene que hacer reflexionar sobre la necesidad de que en las escuelas, maestros, profesionales, equipos de psicopedagogos, especialistas, le enseñen a nuestros chicos que su cuerpo es propio, es de ellos, que no puede ser tocado, que tienen que respetar y respetarse. Y tenemos que poner el ojo en estas personas que piensan esto, porque si lo piensan, lo dicen, hay un correlato, nadie dice algo que no piensa en este nivel, identificarlos, estar muy atentos, porque este tipo de planteos o de comentarios no hacen bien, por supuesto, a ninguna causa, ni a la gente que está a favor del aborto y tampoco a la gente que está en contra del aborto en todas sus facetas. Estamos hablando de algo todavía más grave, justificar violaciones, plantear que los menores no son violados cuando no pueden no serlo. Estamos hablando de algo profundísimo y hay que identificarlos, ¿sí? Y hay que reconocer esto porque hay algo ahí sobre lo que tenemos que discutir y es, me parece muy, muy importante. Incluso esta marcha de la que venimos hablando no solo estaba en contra del aborto, se juntaron firmas para derogar leyes de identidad de género, matrimonio igualitario. Hay que prestar atención porque a veces en lo que parece ser una marcha por una ideología o por una postura o por una decisión concreta, hay mucho más. Y lo que está molestando no es estar a favor o en contra del aborto, sino lo que se está buscando es bastante más, que poco tiene que ver en sí con el tema de la vida desde la concepción, ¿no? Cuando planteamos que alguien tiene que tener menos derechos o que no se debe reconocer a una persona por su identidad. Estamos hablando de otros temas que, bueno, son discusiones en algunos casos que tienen 10, 15, muchos años, y eso también me parece que es de alguna manera engañar a gente que puede pensar algo en relación a un tema y no necesariamente en relación a otros. Esto también está ocurriendo y no es solamente acá en la Argentina, ¿no? Pareciera que en vez de ser una marcha en contra del aborto, termina siendo una marcha en contra de derechos que mucha gente ya tiene. Así que es una marcha, quizás por eso aparece esta idea de los antiderechos, porque desde el discurso es no solamente impedir algo concreto, que algo cambie, sino tratar de dar marcha atrás o deshacer legislaciones que benefician sobre todo a minorías o a personas que las necesitan justamente para estar mejor en la sociedad, por una cuestión de género, identidad, integración, pertenencia, todas estas legislaciones a nivel mundial, prácticamente en todos los países democráticos, occidentales, abiertos, se han ido consolidando en los últimos 30, 40 años a medida que, por suerte, hemos ido evolucionando. Así que quería detenerme un segundito para hablar de este tema, porque es impresionante. Si pueden, miren el video, es muy, muy llamativo y la verdad genera bastante impresión. Bueno, gente, se acabó. Hasta acá llegamos. Se terminó el programa de esta semana. Como siempre, muchísimas gracias por estar del otro lado, por escucharnos, seguirnos, descargarnos, suscribirse, visitarnos, por los mensajes, por los contactos. Mi nombre es Nicolás Elevi. Recuerden que me encuentran como @Nelevi en Twitter, Facebook, Instagram y La Mar en Coche. Ya dije dos veces La Mar en Coche en el programa. y no mucho más. Buena semana, el próximo finde hay un nuevo encuentro, un nuevo programa de El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Cuídense y chau chau. El mundo, la taza de las mañanas, El Redondel, siempre cerca.